Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80 con Carlos de San. Pero qué rápido, qué endiabladamente rápido que pasan las semanas, los días, los meses, los años, que aquí volvemos a estar una entrega más en 80s. Muy pero que muy buenas, familia ochentera. Estamos ya todos congregados en torno al corrillo de la patata caliente de la radio. Sí, estamos dispuestos a disfrutar de 60 minutos apasionantes de radio. Eso sí, siempre con el cinturón abrochado también. Pues comenzamos esta nueva edición de 80s que va a abarcar desde el 15 hasta el 21 de febrero. Como siempre, con nuestros cumpleaños, aniversarios, efemérides de diversa índole. También tendremos nuestra vástaga de la semana, el One Hit Wonder, y mucho más. Todo ello en una hora de radio que ya comienza sin más dilación. Y lo hacemos con un aniversario bastante triste, aunque ya hemos tenido bastantes décadas para asimilar la pérdida de un grandísimo artista como es Nathaniel Adams Cole, del que se cumple esta semana 51 años de su fallecimiento. Es más conocido como Nat King Cole, que nacía el 17 de marzo de 1919 en Santa Mónica, en Estados Unidos. Fallecía solo con 45 y nos dejó una serie de temas, ese estilo swing, mezcla con el pop y con esa voz aterciopelada que siempre, siempre hizo las delicias de nuestros oídos. Y yo quiero ofrecerte un tema grabado en nuestro idioma, que por cierto se le daba de cine y que ha sido muy conocido también gracias a campañas publicitarias diversas en televisión. Estamos hablando de la canción Aquellos Ojos Verdes. Podría haber cumplido el próximo mes de marzo ya 97 años, si llega a estar todavía entre nosotros. Con Nat King Cole arrancamos esta nueva entrega de 80s, siempre con el listón en todo lo alto. Abrimos la persiana, pasen y escuchen porque son todos bienvenidos. Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En Ochentas, con Carlos de San. Sí, que sí, que ya lo sé, que por eso la he puesto, que sé que es una de tus favoritas de la década de los 80. Y es que además, cualquier excusa es buena para traer a nuestros oídos este temazo de los Culture Club. Y en esta ocasión lo hacemos porque es el cumpleaños de su miembro fundador y bajista, Mike Craig, que nacía el 15 de febrero del año 1960. Michael Emil Craig, Pinchadiscos, más conocido como el bajista de esta gran banda, que además tuvo unos inicios en solitario a finales de los años 80, aunque sin mucho éxito. El Karma Chameleon, que fue uno de los temas más importantes del disco Kissing to be Clava del año 1983, de los Culture Club, de este gran cuarteto británico. Hemos querido cumplir años, soplar velas con Mike Craig, en concreto 56 esta semana, y lo seguimos haciendo. Ahora soplamos una más en el mismo día, no nos movemos, del 15 de febrero, y en esta ocasión del año 1959 nacía Ali Campbell en Birmingham, en el Reino Unido. ¿Y por qué es conocido este artista? Porque fue uno de los fundadores del grupo británico de reggae V40, banda formada por un grupo de amigos desempleados y que tomó su nombre precisamente de un formulario del paro del desempleo, Unemployment Benefit Form 40, es decir, V40. Estaba formado este grupo por Ali Campbell en su formación original, en la voz y la guitarra, con ese estilo de reggae melódico, relajado y combinado con una voz y saxo suaves. Se dieron a conocer gracias a telonear a Los Pretenders y a partir de ahí todo les vino rodado, y este es uno de esos temas más emblemáticos y más tintos que hemos conocido nunca también en la década de los 80. El Red Red Wine nos sirve para continuar esta senda musical que hemos iniciado en 80s. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Aquí llegan V40. So sad, anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet head wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style. Red, red wine in a modern beat style. Yeah. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time. repasamos brevemente algunas efemérides de tal semana como esta, hace algunas décadas o siglos. El 15 de febrero de 1856, en nuestro país se decreta el franqueo obligatorio de la correspondencia, es decir, el inicio de pagar a correos. En 1946, en Estados Unidos se presenta el primer ordenador electrónico y en 1982 se reabren las cuevas de Altamira, aunque con medidas de seguridad para evitar su deterioro. Y un día más tarde, el 16 de febrero de 1894, se estrena La Verbena de la Paloma en el Teatro Apolo de Madrid, con música de Tomás Bretón y libreto de Ricardo de la Vega. En 1922 se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Y en 1934 tiene lugar el primer vuelo sobre Madrid del autogiro Juan de la Sierva, pilotado por su propio inventor. Red, white, and make me feel so fine. Monkey packing moves upon the sweet death line. The line broke, the monkey get choked. Bun bad gun, the pan and make a roll about. Red, red, white, you really not all for love. You're kind of loving like a blessing from above. Red, red, white, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red, white, you give me woolly pazing. Woolly pazing, make me do my own thing. Red, red, white, in a 80s style. Yeah. Red, red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel a million dollar when you're just in me. Las canciones que marcaron tu vida en ochentas con Carlos de Sanz. So let's dance, let's dance. ¿Cómo no iba a ganar esta canción dos Grammy? Lo que me extraña es que no ganase 5 o 6 más. Recordará Donna Summer esta canción toda su vida y en las posteriores que viva, esperemos que sean muchas más y con el mismo o más éxito aún si cabe. Tal semana como esta, el 15 de febrero de 1978, ganaba 2 premios Grammy, mejor voz femenina y mejor canción en su estilo por este último baile, Last Dance, dentro del disco Live and More. Dentro de él también había piezas como The Way We Were, Only One Man o I Love You. 38 años ya del exitazo de Donna Summer y nosotros seguimos adelante. Vamos a recordar el que podría haber sido el cumpleaños número 81 de Salvatore Philip Bono, más conocido como... Sí, lo has adivinado. Sonny Bono, que aparte de cantautor e intérprete, también fue actor y un político estadounidense, nacido el 16 de febrero de 1935 en Detroit, en el estado de Michigan, y que falleció a los 62 años de edad, principalmente conocido por su carrera artística junto a la que fue también su esposa y compañera musical durante 10 años en los 60, Cher. Y vamos a recordar uno de esos temas más célebres de este par de dos que hicieron las delicias de muchos durante aquellos maravillosos años. Ya se han cumplido 50. Una canción que además se da la circunstancia de que fue versionada por un grupo que ha sonado solamente 2 canciones antes. V40 también se marcó una versión de este tema junto a Chrissie Hynde de Los Pretenders, pero vamos a escuchar la original, I Got You Baby, en las voces de Sonny Bono y Cher. But at least I'm sure of all the things we got, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring. Después de repasar este dúo de leyenda, nos vamos enseguida por la vástaga de la semana, pero antes, solamente déjame darte un par de apuntes históricos de esta semana. Hace algunas décadas o siglos, el 17 de febrero del año 1836 nace el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. En 1954 se estudia un plan para revalorizar el turismo en la Costa del Sol. Y en 1983 se aprueban los Estatutos de Autonomía de Baleares, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Y un día después, el 18 de febrero de 1701, Felipe de Anjou, el futuro Felipe V, predecesor en cuanto a nombre del actual rey, llega a Madrid y tiene una gran acogida por parte del pueblo, que quiere coronarlo como rey de España. En 1806 en París se acuerda la construcción del Arco del Triunfo en memoria del ejército napoleónico. Y en 1930 Clyde Tombaugh descubre Plutón, estudiando fotografías tomadas solo un mes antes. Ahora sí, llega el momento de disfrutar de la canción vástaga de la semana, y para ello nos trasladamos hasta Ámsterdam, hasta una de las ciudades más importantes de los Países Bajos, con Caroline Esmeralda van der Looy, más conocida como Caro Emerald, una cantante de música jazz de 35 años que versionaba hace cosa de un añito un tema de una banda de chicas de finales de los 80 que hizo historia, con temas como La Llama Eterna o, por ejemplo, este Walk Like an Egyptian. Presta atención al contraste, que seguro que va a ser de tu agrado, y disfrutemos juntos de Caro Emerald versionando a las Bangles. La vástaga de la semana se llama Walk Like an Egyptian. Cigarette, torn tights with the hookah. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Es maravillosa esta vástaga de las Bangles. Es una vuelta de tuerca, un giro de 180 grados a la canción original, pero me encanta. Oye, tengo que decírtelo así. Espero que también haya sido de tu agrado esta vástaga de la semana que hemos compartido contigo. Estamos repasando el periodo de tiempo comprendido entre el 15 y el 21 de febrero en esta entrega muy especial, como todas, de 80s. Antes de continuar con una de las artistas negras más importantes de los últimos 40 años, déjame recordarte nuestras dos principales vías de contacto. Primero, nuestra web oficial. Facebook. Ochentas con Carlos de Sanz. Esa es nuestra página auténtica y genuina, rechaza imitaciones. En ella podrás encontrar todos los programas, las ediciones que ya han sido emitidas hasta el momento. También podrás consultar el repertorio, el listado de coplillas que seleccionamos para ti. Siempre, siempre con tiempo, con dedicación y con esmero, como manda los cánones. Y también nos puedes escribir un correo electrónico si lo deseas para efectuar tu petición. Apunta mejor con mayúsculas. 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, ¿eh? 80sfm, todo junto. 80sfm@gmail.com. Estamos esperando tu comunicación aquí en 80s, cada semana, con todos los recuerdos que te hicieron soñar. Y continuamos, como te decía, con una auténtica artistaza de la que hoy vamos a recordar. El 18 de febrero del año 1952 nacía, por tanto está cumpliendo solamente 54 años. Hablamos de Randy Crawford. Es una de las leyendas de la música popular negra y lleva más de 30 años en esto. Ha tocado prácticamente todas las categorías, en especial el jazz, el soul y el R&B. Y tiene bastantes éxitos a sus espaldas, aunque Crawford llega a su punto culminante tras ponerle voz a una de las canciones de los Crusaders, y más al ser esta una de las principales que Quentin Tarantino utilizó para la película Jackie Brown. Vamos a quedarnos con los inicios, los albores de la carrera musical de Randy Crawford con esta vida callejera, Street Life, de hace ya 37 años, y así felicitamos a esta excelsa intérprete. 54 castañitas esta semana para la buena de Randy Crawford. You left Conecta con todos tus recuerdos en 80. Está dándolo todo, todita, todo. Bon Jovi subiendo esta octava necesaria para el final de la canción. Una voz que, por cierto, dicen que perdió ese mismo día. En un concierto posterior ya no lograba llegar, subir a esa nota. Dicen las malas lenguas, ¿eh? Ahí estaba ese numerazo 1 del año 1987. Tal semana como esta, en concreto, el día 18 de febrero del 87. Después vendrían otros números 1, como New Jersey, Keep the Faith, Crash o Have a Nice Day, entre otros discos. Vamos a continuar repasando efemérides, acontecimientos, curiosidades históricas de tal semana como esta. El 19 de febrero de 1836, Juan Álvarez Mendizábal decreta la venta de todos los bienes de las extintas órdenes religiosas dentro del proceso desamortizador. En 1926, en Nueva York, se subasta en $106,000 un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro impreso. Y en 1988, el sistema monetario europeo propone el ECU, unidad de cuenta europea, en su traducción al español, como la moneda común, la precuela del actual euro. Un día después, el 20 de febrero de 1920, en Madrid se crea el Instituto Cajal para Investigaciones Biológicas. En 1985, la Plaza Mayor de Madrid es declarada Monumento Histórico Artístico. Y atención, atención a esta efeméride. El 20 de febrero de 2002, a las 8 y 2 minutos de la tarde, 20.02, se configuró un curioso palíndromo de 12 cifras. 20.02, 2002, 2002, que no se producía desde hace 470 años, es decir, las 23.51 del 21 de diciembre de 1532, es decir, 23.51, 21, 12, 15, 32, y no se volverá a repetir hasta que pasen 110 años desde 2002, es decir, cuando sean las 21 y 12 minutos del 21 de diciembre de 2112, 2112, 2112, 2112. Este fenómeno, atención, apúntatelo, se llama omidimea coincidente, con H, omidimea coincidente. Tremendo, tremendo. Cuando la he visto, tenía que contártela porque es que me partía de la risa. Continuamos en 80s y lo hacemos con otro aniversario. En esta ocasión nos trasladamos hasta el 19 de febrero, avanzamos un poquito más en el tiempo, de 1961, y es que tenemos que felicitar a Sil Henry Olesegun Olumide Adeola Samuel. Todo esto es el nombre del famosísimo Sil, que nacía el 19 de febrero de 1961. Está cumpliendo 55 tacos. Uno de los cantantes de soul, R&B y música adulta contemporánea, podemos así decirlo, y que popularizó en los inicios de su carrera el famosísimo Crazy, después versionado por Alanis Morissette hace no muchos años. Con Sil continuamos esta travesía musical aquí en 80s, y nos volvemos un poquito locos con este londinense que ha hecho las delicias de nuestros oídos durante muchos años. Así debutaba en la música. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Never gonna survive unless 80s, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Musical absolutamente brillante y empañada por una vida muy muy complicada con muchas adicciones y un trágico final el que acabó con su vida a los 27 años. Es uno de los artistas que ingresaron tristemente en el club de los 27 sin ni siquiera haber cumplido los 28 años, fallecía, pero estamos recordando esta semana su nacimiento, que podría haber sido el 49 cumpleaños de Kurt Cobain, que nacía el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, en el estado de Washington. Fallecía también en Seattle, en el estado de Washington, el 5 de abril de 1994. Infancia muy difícil, nunca congenió con su padre. Decidió que no aguantaba más a su hijo y lo pasó de casa de uno de sus tíos a otro. Su madre no podía hacerse cargo de él, se estaba separando de una pareja que había abusado física y mentalmente de ella, y le pidió a su hermano Chuck, el guitarrista, que se ocupara del tímido Kurt. Y a partir de este momento fue cuando su tío le regaló su primera guitarra de cuarta mano, pero le entusiasmó y empezó a componer sus canciones, hasta que en el 89 solo tenía 22 años, cuando publicaron el primer disco de Nirvana, Bleach, y a partir de ahí las drogas y él forman un tándem inseparable. Y él mismo contaba que le ayudaban a calmar las úlceras y la irritación intestinal, y suponemos que también le ayudarían a destrozar los instrumentos musicales en sus conciertos. Después llegó Nevermind, con el que consiguieron vender más de 15 millones de copias. Y gracias a Smells Like Teen Spirit permanecieron más de 2 años en las listas de ventas de Gran Bretaña. Hemos querido aquí recordar el The Man Who Sold the World, la versión de David Bowie, que es una de las canciones más geniales del último disco de Nirvana, ya con graves problemas de salud para Kurt Cobain, que grabaron a finales de 1993 y fue publicado poco después de su muerte. Podría haber cumplido 49 años esta semana Kurt Cobain. Nos vamos a por algo un poquito más agradable y nos quedamos ya con el One Hit Wonder de la semana, pero antes déjame solo darte unas 2-3 pinceladas históricas. El 21 de febrero de 1714, las distintas fuerzas marítimas españolas pasan a llamarse Armada Real. En 1804 hace su primera aparición la locomotora en Gales, y en 1947 Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la famosa Polaroid Land Camera, aquella que pulsabas el botón y salía la foto por debajo en formato cuadrado. Seguro que te acuerdas de ella. Bien, llegó el momento ya de disfrutar de esa canción de ese grupo, Flor de un Día, esos 15 minutos de fama que tuvieron estos británicos, grupo de reggae llamado Aswad o Aswad, como prefieras, conocido por añadir unas fuertes influencias R&B y soul al sonido reggae. Por cierto, han grabado 21 álbumes, 40 años de carrera, pero solo son conocidos, famosos, por este tema que se llama Don't Turn Around. Seguro que lo recuerdas, es nuestro grupo de un solo éxito. Son Aswad, como nuestro One Hit Wonder de la semana, aquí en 80s. I'm gonna tema original fue escrito por Albert Hammond y Diane Warren y versionado también por Tina Turner, antes en el 86, después por esta banda de reggae, por Aswad en el 88 y posteriormente por Ace of Base en el 94. Ese Don't Turn Around, nuestro One Hit Wonder de la semana para esta banda de reggae británica. Y nosotros cerramos la persiana, aunque solo por esta semana. Volveremos dentro de 7 días con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y mientras tanto, ya sabes que estamos 24 horas sobre 24, conectados en 80s con Carlos de San en Facebook y también en 80sfm@gmail.com. Hasta nuestra próxima cita. Esperemos que tengas unos muy felices 7 días y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos! Fin del programa.